En función de la crisis sanitaria y la emergencia declarada a nivel nacional y provincial, consideramos que desde nuestro bloque tenemos que tomar medidas proactivas y entonces presentamos una serie de proyectos para la sesión del próximo miércoles. Un poco la idea fue no esperar al miércoles porque nos parece que hay una cantidad de cuestiones que tienen que empezar a definirse y que podemos empezar a trabajar desde las comisiones, notas a los institutos, instituciones médicas, como para poder tener información lo antes posible. Hasta donde nosotros tenemos conocimiento, hubo una volanteada hecha por funcionarios municipales que no ha llegado, creo que, a todos los barrios. De hecho, nosotros, ninguno de nosotros lo recibió. Pero además de esa volanteada, que tiene que ver con una concientización, tenemos que pensar que necesitamos que el municipio destape las cañerías tapadas, las zanjas, desmalece, fumigue. Eso con respecto al dengue. Y con respecto al coronavirus, tenemos que tener todo un protocolo de actuación, tanto del Hospital Marcetti como del Cuenca, saber dónde se dirige la gente, cuáles son las medidas y también una cuestión de difusión de qué hacer en caso de alguno de los síntomas. Hasta donde nosotros sabemos, que es otro de los proyectos que estamos presentando, no tenemos un secretario de salud municipal, con lo cual es muy difícil articular desde la provincia al municipio, desde dónde, teniendo un hospital municipal y el Cuenca. ¿Y por qué no se llevaron? Es decir, la realidad, hace mucho tiempo que no se llevan, con lo cual no es una cuestión de esta gestión. Sí reconozco de que estas dos cuestiones, o sobre todo el coronavirus, han sido una ola que nos ha pasado por encima a todos y que tenemos que tener rápida reacción, que eso es lo que no ha habido tal vez. Tenemos todos los días vecinos reclamando, no de ahora, sino de antes, sobre el tema del zanjeado, de la mugre, de las ramas que no se juntan, y eso genera preocupación hoy en día. La alta temperatura, el tema de los mosquitos y el tema de, en las escuelas, cuáles son las medidas de limpieza también, si se ha fumigado o no, y nosotros tenemos que trasladar la información que nos llegue. La reunión que comentaban los chicos fue una visita que nosotros hicimos desde el bloque para ponernos a disposición. Yo no participé, los chicos fueron. Después de eso, nosotros estamos a disposición para que nos citen y nos inviten las veces que quieran. Creo que el trabajo en conjunto que se va a hacer desde el municipio, por lo menos ayer aparentemente se inició un comité de crisis del que nosotros no participamos, hoy fue citado el presidente, supongo que en ese contexto va a haber más diálogo con el hospital, y la realidad creemos que tiene que haber una articulación de todos, obviamente.